para los argentinos era de un hombre sin consensos, de un hombre que no se prestaba al diálogo, de un hombre que imponía porque, bueno, había caído la ley base, pero teníamos a un presidente que se había peleado con gobernadores, que se peleaba con periodistas, que se peleaba, naturalmente estaba todos los días en una red tuitera manifestando su ira y su enojo hacia quienes pensaban distinto a él. Entonces, en esos momentos, la consideración de la Argentina era: este presidente no es un presidente de consenso y de diálogo, le va a ser difícil gobernar. Por eso, como Milei claramente gobierna desde la opinión pública y no con un propósito ni una mirada de proyecto de país, toma esta herramienta para ganar tiempo, que es la herramienta del pacto del 25 de mayo. Entonces, en marzo le dice a los argentinos e insta a los gobernadores a que el 25 de mayo se va a firmar un pacto de acuerdo, mostrando un presidente con voluntad de acordar, de dialogar, de buscar consensos. Eso para generar los argentinos. Ahora, ¿con qué nos encontramos en este pacto? En este pacto nos encontramos con 10 puntos que son impuestos de manera unilateral, que incluso tienen como base, como génesis, la ley base, y que claramente atenta contra principios que no son propios de los argentinos, pero que además ratifica derechos que ya tenemos conquistados, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada, que ya está en nuestra Constitución Nacional. Entonces, es inentendible cómo se pone en un acuerdo cuando en realidad ya lo tenemos, ya es un derecho adquirido. Es decir, hablar de ratificar un derecho como el de la propiedad privada que ya lo reconoce nuestra Constitución Nacional, y claramente sería ignorar nuestros principios básicos de la Argentina. Ahora, la reforma previsional, la reforma laboral, la explotación de los recursos naturales de las provincias, hay un montón de ítems dentro de esas 10 imposiciones que vuelve a hacer el gobierno nacional, que claramente cuando medís sus consecuencias pueden ser gravísimas para los territorios y principalmente para los cordobeses. Entonces, yo sé que el gobernador de Córdoba está en una situación muy complicada y digo, qué feo que a esta altura del partido con la democracia y en Córdoba que hemos bregado tanto por el federalismo y que recordamos al ex gobernador Juan Schiaretti, lo recordamos a De la Sota, recordamos siempre a nuestros gobernadores defendiendo los intereses de los cordobeses. ¿Pero cómo defendían los intereses de los cordobeses? Y plantando bandera, plantando posiciones contrarias, mostrando su fuerza, la fuerza que tenemos los cordobeses. Incluso hasta hemos llegado a la Corte Suprema de Justicia. Así es. Ahora, yo veo que el gobernador Martín Yarlora, la forma de mostrar y defender los intereses de Córdoba es esconderse bajo los pantalones del presidente, es acompañar de alguna medida todas estas imposiciones con un discurso que la verdad que no creo que sea cierto y que las consecuencias nos van a terminar demostrando que no es así, que estamos para gobernar y para no ponerle palos en la rueda al presidente. Es que nadie le quiere poner palos en la rueda al presidente. El presidente es el que se pone sus propios palos. Porque para gobernar necesitas consenso. Porque las provincias, porque Córdoba también eligió un gobernador. Porque el federalismo es una conquista de años. Porque el federalismo se tiene que practicar. Porque no podemos seguir con un gobierno centralista que desde Buenos Aires se digite las cosas que tienen que estar para las provincias. Ahora, De esa defensa que hemos tenido, pero no quiero citar solamente a Schiaretti De la Sota, Angelos también ha sido un gobernador que ha defendido el federalismo y que ha defendido el cordobesismo. Bueno, hoy vemos que en Córdoba no pasa eso. Lo curioso, en Córdoba es mucho más fácil, así es, buscar esta alianza, buscar este acercamiento, Juan, para ver si nos tiran alguna migaja. La verdad que sí. No es como los cordobeses estamos acostumbrados. Lo curioso de esto, que ese discurso de dotar de herramientas al gobierno nacional, de permitir la gobernabilidad, ese es el discurso que lo escuchamos repetir al senador Luis Juez, que compitió con Yaryora en elección para gobernador. Y lo que vemos es un acercamiento de posturas donde poco se diferencia con esa posición el gobernador Yaryora, repitiendo lo mismo que dice en este caso su opositor, Luis Juez, de dotar de herramientas, de facilitar, de allanarle el camino al presidente Milei. Mira, lo has dicho maravilloso, Juan, porque es la gran incógnita. Como están todos con los focus group, con las encuestas en las manos, y ven que el presidente en Córdoba tiene una aceptación del 60-65%, entonces nadie quiere pelearse con el electorado. Y el no pelearse con los electorados hace que terminen en estas incoherencias. Claramente, decirlo, que Juez de Loredo también, digo, de Loredo en un congreso en Jardino puede decir que está que tiene algunos matices con el gobierno nacional. Pero cuando lo vemos votar en el Congreso de la Nación, que es donde se definen los matices, claramente no tiene ningún matiz. Entonces, cuando vemos a Juez, a De Loredo y a Yaryora, los vemos las tres en el mismo lugar. Entonces, ¿qué diferencia tiene Yaryora de Juez? Esa es la pregunta que yo me hago, y la verdad, Juan, que yo no tengo la respuesta. Digo, ¿cuál es la diferencia de Yaryora con Juez? ¿Cuál es la diferencia que tienen Juez, De Loredo y Yaryora, que están diciendo lo mismo, pensando lo mismo y actuando en consecuencia? Entonces, esas incoherencias son las que también nos llevaron a que estemos donde estemos. Esto no digo solamente de abrazar las convicciones, sino desde el pragmatismo, desde poder resolver y poder también ser transparente y que el electorado entienda a quién tiene o a quién conduce. La verdad que hoy en Córdoba los cordobeses no lo entienden a Yaryora. No lo entienden a Yaryora cuando gana una elección y dice los pituquitos de Recoleta y después parece más un pituquito de Recoleta que un cordobés. No lo entienden a Martín cuando Martín dice vamos a defender la obra pública y vemos que en el gobierno nacional lo que están haciendo es cerrar toda la obra pública, desfinanciar la obra pública y generar, por supuesto, no solamente una tasa de desempleo altísima, sino la falta de progreso y de continuidad de las gestiones y de la organización, la vida de las localidades y las ciudades. Ahora, cuando lo escuchamos a Martín decir que vamos a defender los intereses de Córdoba, pero después vemos que vamos a firmar un pacto donde claramente uno de los puntos del pacto es entregar los recursos de las provincias a la explotación del gobierno nacional, y a mí me quedan dudas, digo, ¿cuáles son los derechos de Córdoba? ¿Cuáles son? Yo me digo, los derechos de Córdoba es defender nuestra matriz productiva, está cayendo la actividad económica, tenemos un alto índice de tasa de desempleo. Martín Yaryora, los diputados de Martín Yaryora, los diputados de Juan Schiaretti, no defendieron los 80.000 cordobeses, nuevos trabajadores, que van a empezar a pagar nuevamente el impuesto a las ganancias. No lo defendieron porque lo votaron en el Congreso. Entonces, también la gente se empieza a darse cuenta cuando de boca o de pico somos una cosa, pero nuestras acciones somos otra. Y esa es la incoherencia que la gente hoy nos la está condenando y nos la está haciendo pagar, digo claramente. Esa es incoherencia de muchos dirigentes, no solamente del espacio de Córdoba, sino también que hemos tenido dirigentes en espacios nacionales. A veces, discursivamente son maravillosos, pero en sus accionar no transforman, no son coherentes ni siquiera con lo que dicen. Sin embargo, vemos, por ejemplo, el caso de la diputada Natalia de la Sota, que no acompañó la ley bases y que nos comienza a dar una expectativa de que haya un polo, un espacio independiente a este posicionamiento del gobernador, y que podría quizás ser Natalia de la Sota la que pueda nuclear a quienes difieren de la actitud del gobernador. Mira, yo la verdad que a mí desde lo personal me interpela muchísimo lo de Natalia, primero por el gran cariño que siempre y el aprecio que le he tenido a su padre. Me interpela mucho, digo, qué bien que Natalia, desde su posicionamiento, haya podido diferenciarse de estas incoherencias que ha tenido el peronismo cordobés, y que Natalia tendrá la responsabilidad de sostenerla. porque las incoherencias no son solamente en acciones concretas, como votar una ley, sino también cuál es el planteamiento que hacemos en Córdoba, cuál es el planteamiento que le hacemos al gobernador. Porque si no, seguimos predicando lo mismo. Digo, en la aldea que tenemos, en nuestra provincia de Córdoba, tenemos un posicionamiento y en Buenos Aires otra. Yo apelo y tengo un exceso de confianza y de expectativa en Natalia de que pueda abrazar al peronismo cordobés, que pueda abrazar a todos los compañeros y compañeras que hoy se sienten desahuciados, que puedan abrazar a cada uno de los cordobeses que hoy sienten que este gobierno ha sido insensible con ellos, que ha sido cruel, porque muchos han perdido su puesto de trabajo, porque muchos hoy no tienen un plato de comida, porque a muchos les cuesta llegar a fin de mes, porque muchas pymes se están cerrando, porque muchos han tenido que liquidar sus ahorros, porque muchos han tenido que bajar su nivel de vida. Y ojalá sea Natalia quien abrace a todos, y tengo mucha expectativa en ella. Claramente hasta ahora ha sido coherente. Y la coherencia en la política se paga. La coherencia en la política también tiene su mérito. Y hasta ahora Natalia ha sido coherente. Coherente y consecuente con un pensamiento, con una forma. Recordemos que Natalia acompañó el proyecto nacional con Sergio Massa el año pasado en las elecciones. Y durante todo este tiempo nunca ha tenido matices ni ha cambiado de opinión. Ha pensado que el gobierno de Milei es la ultraderecha y que realmente no es el proyecto ni la salida para la Argentina. Que siempre hay un camino del medio, que siempre hay un camino del pragmatismo, que siempre hay, como decía su padre, formas de tender puentes a través de la conciliación, el consenso y la unidad de los argentinos, por supuesto. Bueno, vemos entonces un peronismo de Córdoba con un debate álgido y en este caso todavía el espacio que bancó a Sergio Massa en las últimas elecciones presidenciales, que en definitiva Sergio Massa planteaba una alternativa a lo que nos está ofreciendo Milei hoy a nivel nacional, y aquel proyecto político todavía está en el país, en la provincia de Córdoba. Hay quienes han planteado otra propuesta para la Argentina, y entre esas personas estaba también usted, que lo hizo durante la campaña presidencial apoyando el proyecto de Massa. Sí, por supuesto, lo acompañamos a Sergio y ahora seguimos en el proyecto viendo un poco estas incoherencias que ha tomado el cordobesismo, también esto de ir fundiendo el peronismo, que lo hemos visto con Schiaretti, y hoy parece que ya no fuera una acción que tenga que le interpele o que le interese a Yarlora. Nos hemos estado juntando con algunos compañeros y hemos decidido ser parte del Frente Renovador, que es este espacio que esta fuerza política que creó Sergio Massa por el año 2013, que en Córdoba ya tenía sus inicios, ya había plantado sus bases, así que un par de compañeros que la verdad que nos sentimos, como decía anteriormente, nos sentimos desencajados de este peronismo cordobés, de este cordobesismo, porque a veces es muy difícil desde las incoherencias poder tomar posición y generar opinión. Así que nos hemos juntado y hemos empezado a reorganizar y rearmar lo que es el Frente Renovador en la provincia de Córdoba como una alternativa frentista que abraza las banderas del peronismo, pero que su línea de conducción es el pragmatismo, es tratar de encontrar con los equipos técnicos que se están armando y con los equipos técnicos que tenemos también a nivel nacional, poder generar un observatorio de políticas públicas donde analicemos cuáles son las herramientas y las políticas que se deben implementar para lograr lo que hace tiempo que no podemos lograr en nuestra Argentina, que es verdaderamente transformar la vida de los argentinos. Así que estamos trabajando fuertemente en ese espacio, siendo coherente, como te decía recién Juan, y creo que esa es una de las mayores virtudes que hoy tenemos que abrazar los dirigentes políticos. En estas polaridades, en estos vaivenes que hay, en este péndulo con el que se mueve la Argentina, en donde siempre nos ven del otro lado como los que aprovechamos oportunidades, los que somos ventajistas, y esa no es la política. La política tiene convicciones, la política tiene ideas, la política tiene un relato, pero también tiene una gran necesidad de transformación. Entonces, la coherencia hoy, que no es una moneda corriente, porque lo vemos, escuchás a De Loredo, escuchás a muchos diputados desde su lado, que decís cómo hacen para pararse desde sus convicciones, y claramente eso no es lo que le hace bien a la política y no es lo que necesitamos para la transformación de la Argentina. Así que elegimos ser coherentes, estamos en este espacio, creemos que Sergio Massa era el mejor candidato, no solamente por su capacidad, por su idoneidad y su conocimiento de la Argentina, sino por la mirada de futuro que tiene Sergio. Y a muchos cordobeses nos interpeló desde el lugar de la unidad nacional, que era lo que predicaba José Manuel de la Sota, incluso días antes de fallecer, esto de tender puente entre los argentinos. Porque si no tiramos todo para el mismo lado, es muy difícil que la Argentina salga adelante. Como siempre digo, en este barco vamos todos. Sin unión de la Argentina, nos hundimos todos. Así que el día que podamos tener conciencia de que en este momento lo que necesitamos no es volver a la polaridad y dividir a los argentinos, que es lo que están queriendo hacer desde el gobierno nacional, siempre marcar debates e internas para que la Argentina se fragmente en dos, sino que en algún momento tengamos la capacidad de tender los puentes entre esas trincheras que nos están intentando poner, para que realmente los argentinos vayamos en busca de lo que nos hace bien a todos. Estimada Tania, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a seguir de cerca esta nueva reorganización política en la provincia de Córdoba. Te mandamos un gran abrazo. Gracias como siempre. Muchas gracias a vos. Bueno, muchas gracias, Juana, a vos y Juana, y muchas gracias a toda la audiencia. Que tengan una hermosa mañana bastante fresquita. Así es. Beso. Conversamos con la referenta del Frente Renovador en Córdoba, ex legisladora por el departamento Esquilín, la señora Tania Kisakevich.